Bueno, yo soy Manolo, batería de Patraña. ¿Y tú fuiste el que engañaste aquí a José María, el profe? Él es el que lo puede describir. Ah, él que lo puede describir. Sí. ¿Cómo pasó de la Quinta del Sordo a Patraña? Pues simplemente viniendo a un ensayo nuestro. José María, tú sigues con la Quinta del Sordo, ¿no? Efectivamente. Pues cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo ahora mismo con la Quinta del Sordo? Seguimos trabajando, ya sabéis cómo todo es, muy duro. Seguimos trabajando, sacando cosas, intentando pues defender en este mundillo que sabemos cómo es, un poco puñetero. ¿Cuánto tiempo llevas con Patraña? ¿En día o en hora? Bueno, depende cómo lo computéis vosotros. Vamos a hacerlo en... ¿O en cajas de cerveza? En cajas de cerveza, esos son 3 o 4. O sea, que, pero de las grandes, digo. De los barriles. Camiones de cerveza. ¿Cuánto llevamos? ¿4, 5 meses? ¿6? Más o menos, sí. Definitivamente sí. No sé. A ver, yo empecé a echar una mano mientras buscaba una guitarra, porque tenían toda la formación y le faltaba una con guitarra. Y, oye, chicos, yo he hecho una mano mientras encontráis a alguien. Que todavía estamos. Pero ya no lo repito. Pero ya no lo digo más, yo ya le cogí la indirecta. Hay indirecta y directa. Bueno, y por lo poco que he visto, la adaptación ha sido total, ¿no? Te encuentro muy a gusto, incluso yo diría, si fuera la primera vez que viera a Patraña, que el líder serías tú, porque acaparas todo el escenario, ¿eh? No sé. Pero es un tema de tamaño. ¿Cómo te lo puedes físico? Tomar? Es un tema de tamaño físico, son 116 kilos de berraco en canal. Tiene presencia, pero por un tamaño, una cosa de, evidentemente física. Y... ¿Cómo ha influenciado? No, ¿cómo ocupa espacio? Ya lo hemos comprobado en el escenario. Pero ¿cómo ha influenciado José María, el profe, en Patraña? Bueno, pues ha sido como un punto de inflexión. Ha sido un punto de inflexión, digamos, en la banda, porque él tiene mucha más experiencia que nosotros y a raíz de él tiene el problema de un altruismo compulsivo, ¿sabes? Que necesita ayudar a todo el mundo, y como dijo Manolo, pues vino un ensayo y dijo, joder, esta gente como no lo ayude van a pique, van de culo, van para costa abajo y sin freno. A partir de ahora me llamo Santa Teresita de profe. Pero bueno, al final de tanto ayudarnos, pues se acaba enganchando. Y ahí está el tío. Todas las malas drogas enganchan, y Patraña es una mala droga. Totalmente. Bueno, y hablando de Patraña, yo lo último que conocía, que escuché, fue el directo en Carratraca. ¿Me he perdido algo en medio? Es decir, ¿hay algo? ¿Habéis grabado algo? Sí, ese es el problema que tenemos. La banda avanza tan rápido que no nos da tiempo a grabar algo sin que digamos, joder, qué puta mierda, esto no podemos hacerlo, hay que grabar otra vez. Y llevamos prácticamente pues 3 años atropellándonos a nosotros mismos y no somos capaces de sacar nada, porque todo lo que grabamos decimos, joder, qué mierda, o sea, ahora tocamos mucho mejor. En 2 meses cambia completamente. De hecho, ahora mismo parece que estamos montando ya algo que tiene cierto cuerpo, una contundencia que decimos, oye, esto mola. Pero es que lo mismo, dentro de un mes decimos, vaya mierda, y volvemos a acabarlo. Ahí estamos. No, vamos a tomar decisiones y vamos a empezar a sacar cosas. Ya estamos en ello. Ya hay planes serios, ya hay planes. Nacho, cantante de Patraña. Este es el líder, este. Bueno, pues lo próximo es un... Todavía es un secreto, pero estamos pensando en dar ya la exclusiva para vosotros. Tenemos un pedazo de bolo el mes que viene. Vamos a tocar en La Noche en Blanco. Enfrente del Teatro Romano, escenario grande, luces, con todos los vatios y todo lo que necesitamos. La verdad que esperamos ese bolo como agua de mayo para darnos a conocer. Es el 12 de mayo. Allí estaremos para todos los que quieran venir a ver. Bueno, pues dicho queda. Patraña el día 12 de mayo, La Noche en Blanco, en exclusiva para Bamax. Muchas gracias. Bueno, pues encantado de conoceros. Tenía muchas ganas de veros en directo y nos vemos en la próxima.